Mónica Martínez desde Yumbo. Adelante, Mónica. Bueno, Nicolás, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va, hombre? Bien, aquí luchando con los esfuerzos del mundo. Bueno. ¿Qué más de cosas? Bien, todo bien. ¿Usted qué tal? ¿Qué ha pasado? Hombre, bien. ¿Qué más de vainas? ¿Qué ha pasado? ¿Tema del día? ¿Tiene sí, el tema del día? El tema del día ya lo tenemos listo. Y es la mejor noche de motel que has tenido en tu vida. ¿Qué fue lo que más te gustó? Se pudrió, venga, todo. Llegamos al viernes pesaditos. No es pesado, es que me parece alborotados. Que los viernes... No, me parece que los viernes tenemos que recuperar espíritu lúdico. Claro. Ese espíritu educativo que teníamos en los originales y nos hemos vuelto un poquito rígidos y pues estamos tratando de recuperar esos valores, pues que vienen de mucho tiempo atrás, Nicolás. Pero por supuesto, no hay que perder las buenas costumbres. Otras figuras, por supuesto. Bueno, ¿qué más de vaina, Nico? ¿Bien o no? Bien. Todo bien. No me quedé. El tema del día me parece estupendo. Me gusta mucho el tema del día. Yo voy a echar un cuento mío, pero muy bueno. A ver. Pero demasiado bueno. A ver, eche el cuento. No, hermanito. ¿Qué? Lo que pasa es que no sé. No, hermanito. Me llama la atención que usted conozca moteles. Digo. Pues imagínese que yo conozco esa vaina. No le creo. No hay problema, ¿no? Para mí es, le digo, ha caído el muro de Berlín frente a mis ojos. No lo veo. O sea, quiero... Sí, no. Quiero visualizar lo que significa ustedes, porque, bueno... Es decir, hablaremos poco a poco de, además, el conocimiento, la carta, el menú. Es que hay muchas cosas que valen mucho la pena del asunto. No conozco. ¿Cómo? No conozco. No conozco el tema. ¿No conoces el tema nunca? No, sí lo conozco, pero es que pues, no sé cómo voy a poner contar. A hablar de eso. Ah, no, yo sí conozco, claro. No, yo también. Ah, ¿sí conoces? No, ¿qué otro? No, pero digo, ¿sí conoces? Sí. Sí, claro. Pero digamos, si uno hace, porque bueno, como que, pues, que ¿cómo llamarlo? Yo creo que cuando uno era joven. Exacto, cuando no tenía dónde. El hotel de hoy, de ya personas grandes. Claro, era el motel. Era el motel, entonces. Porque no había mucho presupuesto tampoco. No había dónde. O sea, no había dónde, exacto. Tocaba ir, imposible no hacerlo, tocaba ir. Tal cual. A mí algo que me gustaba mucho de los moteles era ver la carta. ¿Por qué? Y alguna vez hice el ensayo, dije, bueno, no, a ver, entonces cogí, porque uno llega y entonces tal. Dice, bebidas, juguetes sexuales. Claro, no, pero yo iba a otro tipo de comida, yo iba al menú. Entonces yo miraba. Porque está todo junto, ¿no? Es como un... Claro, y entonces si hay algo que me gusta mucho es como la homogeneidad en cuanto a los platos. Ok, eso, no te entiendo. ¿A qué te refieres? Mira, que por ejemplo, tú llegas a un motel. Sí. Entonces, bueno, obviamente uno... Pero ¿quién va a comer un motel? Eso me parece... O sea, empecemos por ahí. ¿Y quién no va a comer un motel? Alimentos. No seres humanos. ¿Quién no? Es que quiere... ¿Tú a qué ir? A jugar trompo. Yo sabía que me ibas a tirar esa, mi amor. Es verdad. Pero lo más bueno es que uno llegaba... Y pum, y entonces, bueno, mientras como que la vaina y tal, yo siempre miraba el menú, me gustaba hacerlo. Yo te mato, o sea, uno llega a un motel, o sea, imagínate, la pobre mujer llega a un motel con Nicolás Samper y Nicolás Samper está más enfocado en el menú. Pero es que te voy a dar un truco, es que porque era importante para mí ver el menú. No, pero déjenme hablar, que es que yo les tengo unos cuentos muy fuertes. A ver. Ustedes pueden ir muy rápidos, es que el que va solo... Llega muy rápido. El que va acompañado llega muy lejos, Nico. Exacto, de acuerdo. Bueno, acabe su historia, yo lo estoy oyendo con precisión. Cuando tú estás como chupando trompa y la cosa, entonces yo miraba de lado y bueno, ya después de todo, entonces yo decía, bueno, vamos a mirar. Y si hay algo que marque el terreno gourmet de los moteles, son dos platos. Uno, la sopa de pasta. No, como la dos, llamas. El arroz con pollo. El arroz con pollo. ¿Sí o no? Ah, ¿vio? Por aquí Cristian empezó a sentir. Hermano, por favor, Nico, avancemos, hermano. Siempre viene el arroz con pollo con una ensalada que viene una lechuga, un tomate, dos gajos de cebolla cabezona. Respeten, y Nicolás. Medio huevo duro sobre, sobre la cima de eso la montaña es paja. Rosa. No, es motel. Eso es paja. ¿Me vas a decir que tú llegas a pedir comida en un motel? Claro, sopa de pasta. Ok. Mire, yo tuve muchas experiencias, pero la mejor que tengo, y no la voy a contar, es que salí con una chica y nunca me contó, pero pues yo no vi la necesidad. Pero porque a veces uno dice, ¿por qué no variamos, no? Vamos a un motel. Como por, sí. Experimentemos. El fin de la relación, ¿no? Eso es el fin de la relación. Oye, es que, ¿no crees que estamos como siempre en lo mismo? Vamos a un motel. Ahí, al mes, se le acaba el matrimonio. Aventuremos. No les olvide. ¿Por qué? Y no, pero conocí una chica que... conocí a alguien que era el dueño de todos los moteles de Bogotá. Ah, no, y no, nunca lo usamos. Y un día me dijo, óyeme, por si acaso, ¿no? Pero nunca me dijo, vamos. Claro. Pues es que yo tengo unas grandes relaciones con la mejor cadena de moteles de Bogotá. La motelería. ¿Y pueden creer que nunca fui? No, mi cuento de moteles es muy fuerte. ¿En serio? Y, uy, pero muy fuerte. ¿Por qué? Porque eso termina mal. Pero no, no sé si soy capaz de contarlo, pero ese es bueno, ¿no? ¿Cómo? Es un temón. Chica conocedora de la cúpula de la junta directiva de los mejores moteles de Colombia. De la cúpula de la cúpula. No, los moteles. Arrancamos. Babilonia. Bueno. Hombre, ese queda, sí, claro. Ah, ah, no, tenía yo casi la no suite moteles. Presidencial con el jacuzzi y con pista de baile. Además, pista de baile. Rocamar es claro, bien importante, ¿no? Es un clásico en medio de los moteles clásico, bogotanos. Clásico, pero Babilonia era como más elegante. Sí, era un poquito más... un poco mafiosín, pero bueno. Pero sí, era un poquito exagerado en sus queda? Formas. En la 180 con séptima quedaba. Todo queda en la 100 no sé qué. Y en la época más antigua... No, Babilonia era, en la 180. Por eso. Y en la época más antigua era entrando a la carretera de la 13. Claro. Que era el del paracaídas. El paracaídas. ¿Cómo se llamaba esa? Claro. No se llamaba así, se llamaba el... No, se llamaba el paracaídas. Orlando, no se llamaba así. ¿Cómo claro, se llamaba esa vaina, el paracaídas? Se llamaba el paracaídas. No se llamaba el paracaídas. No, hombre. Y, Orlando. Y había al lado... un Coconito. Ese era el que estaba al lado. Coconito. Que era la cocorruleta. No, y en Coconito se llamaba... ¿Hable? En Coconito estaba la famosa cocorruleta. Exacto. ¿Y que usted, ¿tú en el momento en que carro? Entraba sí. con su pareja en el carro, jugaba la cocorruleta. Entonces la giraba. Era una ruleta gigante. Sí, como de concurso. Y entonces tú, pues obviamente uno de esas ansias, pues bueno, jugamos. Y entonces, bueno, pero Nico, no se llama el paracaídas. Decía arroz con pollo, te ganaste un arroz con pollo. ¿En serio? Bueno, conclusión. Descuento. Y esa calle, una esa hora calle más. Donde hay 10 moteles. Exacto. Esa calle donde hay 10 moteles era la calle de los locos el día de la secretaria. Entraban todos hablando solos. Bueno, pongámonos serios. Tema del día, Nicole. Es que dice, pongámonos serios y el tema del día. La mejor noche de motel que has tenido en tu vida, ¿qué fue lo que más te gustó? Ese es el tema del la día. Mejor. Pues le damos unos... No, vamos con música, ¿le parece? Bueno, hágale. ¿Sabe quién se está dando mucha bomba, hermano? ¿Quién? No, parece loco lo que le voy a decir. ¿Qué? Khalidi Disclosure Talk, Zelensky. Uy, sale cada media hora. Uy, ese sí. A ver, está... música. Uy, es lagarta en su salsa. Lagarteiro bravo, yo. FM en Bogotá, 94.9. En los originales, un buen plan. Un gran plan ver el mundo y ver estas historias tan divertidas. Slawek Sobala, pues es que no he entendido por qué es el doble oficial de Putin. ¿Cómo así? Es decir, busquen a ahorita, porque si no Maradona se me pierde. Dele. Tiene 53 años y es el único doble oficial de Putin. Es idéntico desde hace 8 años. Era divertido y eso lo ha hecho rico. Pero no entiendo que es un doble del tipo, es idéntico al tipo. Pero ¿cómo es que es un doble oficial? O sea, ¿es aprobado por el Kremlin? Seguramente, ¿no? Porque si es oficial... Bueno, pero María Juliana... Señor. Busca Slawek, S-L-A-W-E-K, Sobala, con B larga. Debe ser oficial que lo aprobó el Kremlin como doble, seguro. Sobala. Es que es idéntico, brother. Slawek Sobala, aquí está, a ver... Son dos gotas de agua. ¿Perdón? Dos gotas de agua son. Es muy parecido. Tiene demasiado. Un cutis. Muy terso. Muy terso. Un cutis terso. Para Slawek Sobala, de 53 años, ser el único doble oficial de Vladimir Putin en el mundo desde hace 8 años era divertido y lo ha hecho rico, pero desde que estalló el conflicto de Ucrania, se ha convertido en su mayor pesadilla. Slawek, de origen polaco, reside en Wrocław. Ay, en eso es... No sé. Somos en ese sitio, sí. Pero qué importa, amigo, pero para qué lucirse por eso. Donde aproximadamente 1 de cada 10 habitantes es ucraniano. Allí ejerce su trabajo habitual, el de director de una empresa de logística, de transporte, que opera no solo en Polonia, sino también en Alemania, Holanda y Bélgica. A pesar de no dedicar el tiempo completo a lo de ser doble, le ha sacado partido. Está representado por la agencia Lookalikes, con sede en Inglaterra, y ha bajado por todo el mundo con su esposa para conciertos, sesiones de fotos y videos. Para mí, a veces es divertido cuando hacemos este trabajo y nos encontramos con otros dobles y nos divertimos, pero a veces incómodo, sobre todo cuando estamos con la familia de vacaciones y la gente se acerca y lo toca a uno y le dice: oye, oye, ¿tú eres Putin? ¿Puedo sacarme una foto contigo, Vladimir? Bueno, asegura su esposa en el Daily Star, aunque no ha trascendido cuánto gana por sus trabajos como doble. Parece que bastante a juzgar por el nivel de vida que ha llevado hasta ahora es rico. Sin embargo, desde Ucrania, a Sobala ya no le gusta a Putin ni parecerse. No. A él antes de la guerra no temía mi seguridad en la calle. Pero ahora tengo mucho miedo porque en nuestra ciudad, Wrocław, hay mucha gente de Ucrania que trabaja, vive aquí. Y mi temor es que cuando me vean, me maten. Asegura el doble, que lleva varios días sin salir escondido de la casa. ¡Qué locura! La locura. Es la web. Tiene mucha razón. El doble oficial de Putin. Es que la parte que... Sin no la protección de Putin. Es que sea oficial. No, es que no logro entender que es que en el Kremlin le dieron ese título. Claro, que sea oficial. O sea, que digamos... Usted doble oficial. ¿Quién lo oficializa? ¿Quién lo oficializa? Exacto. Sí, a ver. ¿Quién lo...? ¿Quién avala eso? Sí. Bueno, no importa. Porque si es doble oficial, entonces uno supondría que de pronto, no sé, Putin tiene una reunión, no sé, con el gremio de los acereros, pero al mismo tiempo tiene que irse con Macron. Cambiemos de tema, aquí nos vamos a quedar 2 horas. Hágale usted algo, diga. Rubén Blades, un buen plan. Ese sí que es un buen plan. Y para aquellos que les guste la música de Rubén Blades, pues va a estar en Bogotá. El 2 de abril. Ah, ya casi. Sí, él viene en una gira de conciertos que se llama Sal Swing, en donde, por supuesto, seguramente estará mostrando lo más importante de su repertorio, que son pues las canciones que creo que todos conocemos. No, pero Sal Swing es con Big Band, con orquesta. Claro, con Big Band, pero seguramente tendrá en su repertorio pues los títulos de siempre. Vamos a ver, hay boletas disponibles, más o menos los precios están que entre los 120 y 600 en el Movistar Arena. Es Uy, el, hay que ir. Es el concierto 2 de abril. Ese es un buen plan. Bueno, Emilio estará ahí representando. Es que a mí el 2 de abril se me representar. Se casa la hija de un gran amigo mío. No me diga. Buen plan. Sí. Que come mucho, es lo único dato. Ah. Está en la final. Medalla de oro, ¿no? Ya. Orlando está en la de bronce y patalea, porque puede quedar con diploma después de este personaje, ¿no? ¿Ah, sí? Usted lo conoce muy bien. No me diga. Sí, yo le digo. Bueno. Mónica, por favor. María Juliana, perdón. Bueno, pues un perdón, buen plan. María Juliana. Una nueva serie que se estrenó esta semana en Netflix. Se llama Ritmo Salvaje y es la historia de dos bailarinas. Está protagonizada por Gracie Rendón, para quienes son fanáticos de Gracie Rendón, y por otra actriz que se llama Paulina Dávila. Ellas dos serían pues las bailarinas en cuestión. Dos de los directores son Rafael Martínez y Simón Brandt, y ellos dicen que en el casting que el casting de Ritmo Salvaje está lleno de talento. Como que hay muchos nuevos talentos colombianos que descubrieron durante los meses de preproducción de este nuevo, de esta nueva serie. Está ya disponible en Netflix. Tiene 8 capítulos y fue grabado en Bogotá, a propósito de Gracie Rendón, que tiene concierto esta noche en Bogotá. No me digas, Nico. ¿Qué tal? Buen plan. Buen plan. Estreno de B. Jordan, Caught Up in the Rapture. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No. Till I am gone further. Para mí, yo no sé, es como dice a veces María Juliana, los de arriba o los de abajo. Pues no sé. A finales del 2000, yo creo que los de arriba, porque esto pasa a mucha gente y tampoco hay que descontrolarse. Bueno. A finales del 2019, Miguel Ángel Varela recibió una llamada de Vodafone, que es una gran empresa de telefonía en Europa, en la que le hacían una oferta que no le interesaba. Colgó y unos días después lo volvieron a llamar. Después otra vez, cada vez más frecuentes en más líneas y a peores horas, hasta el punto en que empeoró la cefalitis crónica que sufre. Un dolor de cabeza terrible sufre Miguel Ángel. Sí. Bueno, hace unos días el juzgado de primera instancia de Zaragoza condenó a la compañía a pagarle 6.000 euros por el daño causado a Varela, su intimidad y su descanso. Voy a seguir. Sí. No me gustaría que nombráramos empresas en Colombia, por favor. La sentencia considera que la empresa realizó una actividad comercial ciertamente calificable como avasalladora y acosadora, y también acusa a la firma de vulnerar el derecho a la intimidad de Varela. Él, por su parte, califica el bombardeo de llamadas como acoso. Y les quiero comentar esto porque inclusive terminaron llamándole la mamá a preguntar por él. Y se ganó 6.000 euros. ¿Ustedes qué opinan? No, por eso, si eso se... se replica acá, le digo, varios tiemblan. Pero estamos de acuerdo que es muy cansón. Usted sabe yo cuántas llamadas recibo de todo tipo de, ay, de eso es muy cansón. Al día. Estoy hablando de al día. Yo no contesto. No, yo tampoco. Yo tengo una aplicación que se llama Truecaller que sirve para eso. Al día recibo 10 llamadas de eso. Al día. ¿Verdad? Se los juro. No, es desesperante. Estoy que hago lo del señor. Es desesperante. Es realmente desesperante. Yo los corto desde el principio, sí contesto. Pero tú no puedes contestar decentemente, es que yo le insisto a mi esposa eso. No, yo contesto decentemente. Uno dice, ¿cómo le va? ¿Cómo está? estoy ocupado, me llama en 2 días. No. Claro. Yo en los 2 días llaman. Hola, ¿cómo está? Es que no quiero hablar ahorita, me llaman un mes y ya, y no vuelven a llamar. No, siempre vuelven, siempre a llamar. Vuelven a llamar. Yo digo, yo dejo que me den la idea principal y les digo, te lo agradezco muchísimo, no estoy interesada. ¿Por qué? Motivos personales. Ya. Porque ellos empiezan, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Nico, su opinión, usted no llega a oír las llamadas. No, yo ya no tengo esa paciencia. Ya ¿cómo no. se llama esa aplicación? Es una aplicación que se llama Truecaller. Es que yo a mí me dejó de funcionar. No. A mí me funcionaba antes, pero de un tiempo para acá nunca me volvió a salir la alerta y la tengo descargada. Tú sabes yo cómo hago, lo que pasa es que cuando son números desconocidos, entonces abro Truecaller y entonces estoy viendo el número que me está llamando y lo marco en Truecaller, o sea, lo escribo. ¿Ah, cómo así? ¿Mientras te llaman? Sí, lo escribo, tin, tin, tin, tin, tin, tin, y apenas no, lo escribo. Pero, pero qué proceso. No, hubiera sido súper fácil, y apenas lo escribo me sale ahí, tan, de dónde viene la llamada. Pero es que entonces, antes, no lo contesto. Pero es que antes lo identificaba automáticamente, entonces te sale la llamada y te sale de una vez la alerta de Truecaller, pero ya no sale así. 10 veces al día recibo llamadas de esas, no lo soporto. No los soporto. No, yo las contesto y... Yo no. Pero yo creo que les doy como tanta queridura que no me vuelven a llamar. No, a mí sí me tienen... Mira, me haces un favor, no me llames porque yo no contesto estas llamadas. He visto gente que se pone a llorar y me pide perdón. ¿Ah? No. ¿En serio? ¡Ah! Oiga, Nico, ¡verdor! Póngale los verdes, bueno, a Nicolás. ¿Los de arriba o los de abajo, Nico? Bueno, los de abajo, porque vamos a hablar de Kathy Meyer, que era una de las grandes estrellas del fútbol universitario en los Estados Unidos. Ella atajaba en la Universidad de Stanford, se le recordó mucho porque a la hora de los penaltis era muy hábil, tenía una gran destreza y un gran olfato para hacerlo. Pues con 22 años... la capitana del equipo femenino de la Universidad de Stanford apareció muerta. De acuerdo a lo que han investigado, porque apareció su cuerpo en el campus, investigaron y parece, de acuerdo a lo que dijo el condado de Santa Clara, California, que, y así reposa en el dictamen, su muerte fue autoinfligida. Se habla entonces de suicidio de una de las más brillantes jugadoras universitarias de fútbol en los Estados Unidos. María Juliana. Los de abajo. Y esto es de un hombre en el Reino Unido, pues que hacía mucho deporte y murió al consumir una dosis muy alta de una bebida energizante. Este hombre solía consumir cafeína en polvo y suplementos en sus batidos para el entrenamiento físico, algo que hacen muchas personas, pero ojo, ¿a qué voy? Esto es muy delicado cuando uno consume ese tipo de cosas. De pronto, si no sabe bien el laboratorio o de pronto se pasan las dosis, pueden pasar este tipo de cosas. Claro. Pues la porción recomendada que se muestra en el paquete es de 60 a 300 miligramos, sí, 2 veces al día, y según informaron las autoridades, él tenía 2 gramos de esta sustancia en su sistema. Era un padre de 29 años, tomó 5 veces más de la dosis letal de cafeína y sufrió un infarto, un ataque al corazón instantáneo. Uy, claro. Cuenta su esposa que él se estaba tomando su batido, ahí inmediatamente terminó, se llevó las manos al pecho y empezó a botar espuma por la boca. Llamó a los servicios de emergencia y aunque llegaron en cuestión de minutos, ya el hombre estaba muerto. ¿Por qué uno bota espuma por la boca? Pues espumas que se van, ¿no? También es un poco como la agonía. Espumas que se van. No, pero tenaz, hay que tener mucho cuidado con esos suplementos. ¿Y no será que él se quiso suicidar con cafeína? No. Ah, ¿cómo que no? Siento una nueva teoría en el caso de la esposa. Pero pregunto. Ojo que hay una. Es que no se da cuenta de nada. Yo creo que él no se da. Pues se toma unas vainas y ella lo mira. Y como tú dices que bote espuma por la boca, pues ella no sabe por qué bote espuma por la boca. Me parece que tenemos que reabrir el caso. No. Yo creo que él simplemente tomaba eso y no se fijaba, no era consciente en términos de dosis. No sé. Creo que hay que reabrir el caso, me parece. Ya está cerrado. Yo suicidio. El hombre está... Emergió una teoría. El hombre está bajo tierra. Emergió una teoría que me parece que hay que verla. Está bajo tierra. Claro. nada que hacer. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta del día de hoy. La mejor noche de motel que has tenido en tu vida. ¿Qué fue lo que más te gustó? En el motel Estrella Roja, 65 con 15. Este es un ídolo. Fui con una amiga, apenas en el pasillo, ella se encontró con una amiga y hable y hable. La llevo a la habitación y hablan. Y yo, esperando, me desesperé, me empeloté. Y vénganos en tu reino. Bien. 5-4. Tenemos un ganador. En Melgar, con mi jefa, aprendía en tremendo show, exhibición de pole dance, ya reclinaba y ejercicios tácticos con bolita china. Saludos. Nah. Por allá, en Bello, a los 15 años, tenía una novia que era más caliente que el sol de Cartagena. A las 3 de la tarde. Qué poeta, hombre. Nos fuimos a un motel que se llamaba Entre Nos y encajamos nuestros cuerpos al ritmo de Gali Galiano. Ella solo candor, yo con un dolor de nepe. Pero entonces eso es una experiencia muy dolorosa. Cuéntanos una más agradable. Se llama, es la estufa calórica, la pones bajita. Calenta ex, se llama eso. Ese es un dolor ahí en la ingle tenebroso. Nota, Nico. Vamos a ver, 5-8. Lo que más me gustó fue la silla del amor y la posición en la que quedó la fémina. José Jesús Palacios Rubio. Cinco, un amanecí en Las Palmas en la 63 con la Katy. Gran motel temático, nosotros. Habitación con arneses, cosas, ron, el jacuzzi, accesorios, el desayuno tranqui al frente de Lourdes, el que peca y reza empata. Hombre. Nota, Nico. 5-4. Una noche de flamingos, pedimos dos mojarras fritas. Eso. El muchacho de la cocina era nuevo, no golpeó. Sino abrió la puerta y presenció un performance de lluvia dorada en el jacuzzi. Muy verde. 5-4. Jaime, efectivamente el motel se llama El Paracaídas. Sí. Ya consulté 100%. Seguro, porque yo viví por ahí muchos años. Esa zona es conocida como el Triángulo de las Bermudas. Porque los carros desaparecen. Exacto. Sí, claro. 5-4, así se llama ese lugar, sí, claro. Nicole Díaz, alguna vez después de una borrachera, amanecimos con una amiga en un motel, suponía que solo a dormir, cuando sentí que su mano bajaba por mi monte de Venus. ¿Cómo? Yo decidí bajar a su Amazonas y ver de su río. Nuestro Mato Grosso se encontraron y lo desforestamos por fricción. Nota, Nico. 5-8. Este es un poeta. Pues. Beber de su río, va. Amarte 63 con Caracas. Sí. Alex Rodríguez, una promoción que había en esa época, 4x2. Lo que más me gustó fue el arroz con pollo. Salud. Ah, magnífico. 5-4. Jimmy Montealegro, pues todo fue bello porque fue una chica MILF. Mother, I like to. Toda la señora Colanta. Lo malo fue que me bañé con ropa interior como si fuera en mi casa. El oso que hice monumental. ¿Qué pasa? Respire, Nico, respire. ¿Se acordó de alguien o qué? No, es que está muy bueno el tweet. Nota. Vamos a ver, 5-8. Bueno, para empezar hicimos el pollo asado el 69. No, todo después de una poco de porquería. Tiramos rápidamente y se durmió, pero lo mejor fue que me puse a canalear y estaban pasando El Padrino. La vi completa tomando cerveza en pelota. Excelente servicio. Bueno, bien. 5-8. La pasé 2 días con una mujer de 48 años, espectacular. Lo malo fue que se terminó el dinero, Edwin Acuña. Bueno, 5-4. que más me gustó fue que mi novia tuvo que trabajar al otro día. Uh-huh. Yo me quedé porque me quedaban 6 horas y mi otro novia estaba cerca, aproveché esas 6 horitas. ¡Hombre! No, ¿cómo olvidar esa noche en el desnucadero cuando por primera vez me dieron a probar ese delicioso ojo de pollo? Dice Jorgetti. ¡Ah! Saludos a Valodomir Samper de la radio 5-8. ¿Pero por qué no le sube, hermano? Es que para que no sea grande, 5-8. Después de haber mirado como partiendo panela, dijo que quería ver los Simpsons un rato. No, hombre. Nota, Nico. 5-4. Pues está que llora, ¿qué pasa? No. Sí, un poco polémico. Hoy es viernes, hermano. Claro. Vamos con el arepaso número 1. Uy. Eso. Bueno, Mónica está conectada. Aquí estoy. ¿Ustedes conocen las gomitas Haribo? Sí, claro, sí. Deliciosas. ¿Saben que la receta es de 1922? No. ¿Ustedes saben que la generó un señor muy joven, alemán, y Haribo es el nombre Hans Renner? No sabía, no tenía ni idea. Mira. ¿Ustedes conocen las gomitas clásicas que son los ositos de oro? Claro. ¿Ustedes pueden creer que esa empresa es el mismo producto desde 1922? No hacen nada más que eso, pues les ha ido bien, ¿no? Bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta muy simple de esas gomitas. Sí. Que es un negocio multimillonario. Me estoy comiendo una gomita. Ah, mire pues. Es lo que más me gusta en la historia. Y el que acierte tiene más uno. Y el que más lejos esté de la respuesta tiene menos uno. Sí. Y los que acierten tienen la posibilidad de ir a la segunda ronda, donde la gente se puede ganar un más dos. Uy, se pudrió todo. ¿Estamos claros en las normas? Sí, claro. Claro. Si me contestan una décima de segundo después, tienen, para que lo dejemos claro, -1, -2. ¿Ok? Listo. No empecemos que es que te llegó. Ay, Jaime, es que no te llega. No. Pero vamos a ser serios. ¿Pero por qué? ¿Pero no, por qué pones ese acento? Porque no hay niñas consentidas acá. ¿A quién te refieres? Acá. ¿Cuántos en el paquetico de Haribo, hitos de oro, cuántos sabores vienen de gomas? 20 segundos. ¿10? Estoy dudando, Dios. -1 para María Juliana Correa. No me digas que era el que pensé. Ahora, estos originales. Mónica Martínez y Orlando de Moraditos. Buscando por internet, hermano Nico. Hágame caso. No, tranquilo. Orlando, ¿usted por qué sabe que son 6? And when my wife tried to prevent me from doing it. ¿Es arepaso? ¿Cuántos puso Nico? ¿O es que usted es fanático? 7. Corrected her. Yo había puesto 5 y lo pasé para 4. Pero por eso -1. Orlando, ¿por qué pusiste 6? ¿Por arepa o porque las comes a diario? Simple, no. Yo no conozco esas gomas. Yo conozco las gomitas de acá. Unas baraticas, eso es lo que yo como a veces. Pero es que no esas sabía. Son baraticas. Y escribí. Mónica, ¿tú por qué pusiste 6? ¿Mucho pues internet calculé, o suerte? No, calculé los sabores normales. Mandarina o piña, cereza, frambuesa, limón, ¿no? Entonces, que son la amarilla, naranja, blanca. Yo sí amo las gomitas. Las amo. ¿Arepas tú también? No, pero es que ya me da miedo hacer la segunda parte. No, válido. Porque están muy metidos en internet. ¿Cómo va el arepaso? Cero. Bueno, entonces yo tengo menos 9 puntos. ¿Cuánto? Menos 9. No, increíble cómo corre el tiempo. Qué falta de todo. Orly y Moni tienen menos 3 y Nico tiene menos 1. Oye, pero es que menos 9, 4 de marzo. ¿Cómo sí te es parece? Muy fuerte, no estoy María en Juliana. Mi peor momento. Me falta un solo día, porque antes era, es que me castigaron y yo no estaba, pero y ahorita como es que hacemos. Esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver cómo yo me Peñita consentida. Yo me recupero, Jaime, yo me recupero. El cielo como un farolito. No, no va a ser la segunda parte porque me siento inseguro. Es decir, me siento inseguro. Ah, pero como, es que les pusieron más uno, ¿no? Claro, perdón. Sí, pero yo tengo derecho a no hacer la segunda parte, o sea. Menos 3 quedan en menos 2, yo no les había puesto. Claro. Perdón. Vamos con Lorenzo Giovanotti, Bombe Estéreo, la cumbia de Quicambia. Me hace pensar que la televisión no es lo de antes. Yo no podía creer esto, pero los españoles vieron en el 2021 213 minutos de canales tradicionales al día. Eso es un jurgo, 3 horas. Sí, eso es bastante. Uy, demasiado, yo no vería eso tanto. Y canales tradicionales. Sí. ¿Y saben qué es lo más grave? Que es la más baja desde hace 20 años. No me diga. No sé, pero yo nunca me había visto 213 minutos de televisión convencional. ¿Ustedes? Sí, claro. A mí es que a mí la televisión me gusta. Convencional. Sí, convencional, claro. Caracol, Canal 1. Sí, RC, a mí también. Claro. Señal Colombia. Sí, a mí también. A mí me gusta. A mí también me gusta. Telecaribe. ¿Sabes que están dando hace poquito, entre otras que me acordó? Bolívar, el hombre de las dificultades en Señal Colombia. Entonces me quedé viéndola. Buenísima. En Señal Colombia sacan cosas chéveres. Muy buena. Sí, moderna, sí, la producción es impecable. Pedrito Montoya, muy buena. Es que reconstruyeron todas esas películas viejas. Entonces, sí. El Bogotazo, Bolívar, el hombre, todas las de Revivamos Nuestra Historia. ¿Creen que ese no es el problema de la gente en Colombia? A ver. Aunque sí, ¿sabe? ¿Por qué? Se aplastan a ver un canal y se quedan 3 horas. Y, ¿sabe que sí? No, es bien probable. Pues sobre es todo, que uno tiene sí, que mirar además, la clase popular, que es la clase. Claro, que no. Los que, números. Que probablemente no tienen plataformas de streaming. Exacto. Y se sientan a ver, claro. Yo veo mucha televisión. Televisión local. Yo también. Yo veo, mucha televisión local también. Mucha. También veo mucho streaming, pero veo. También. Porque hay gente que uno oye como que no, yo ya no veo nada. Exacto. De televisión abierta. Yo no me muevo del canal RCN, por ejemplo. Sí, es claramente. Muy bueno. Yo me quedo quieto ahí. Porque ¿para qué más tenemos el mejor canal del mundo? Claro, enfermeras y la vaina y tal. ¿Estoy un poco lambón o un normal? Un tiris. Un tirisito. Un poquito, pero no se nota. Pero un tiris. No te preocupes. Pero no. Pero fue imperceptible. ¿Forzado? Fue imperceptible, no. Fue imperceptible. No, yo lo estoy diciendo honesto, pero se nota como forzado. Contésteme, por favor. Ya me puse imperceptible. Una yo me siento imperceptible. Pero total. Pero usted, ¿por qué dice que me vi un pelín? No, porque y lambón. Porque cuando usted dijo, hombre, yo dije, hola, sí, me pareció un tris lambón. Cuando usted dijo, oiga, quedé un poquito lambón. No había caído en cuenta, pero ya ves que quizás las sí. consecuencias dije, hombre, que me pueden pasar. Pues, hombre, yo no puedo dominar. Bueno, hablemos claramente. ¿Qué canal ves, qué programa ves de tú de Caracol, María Juliana? ¿De Caracol? Sí, de Caracol, ya que estamos como tan pues vendidos. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué pues mira que yo soy muy amiga de una actriz que se llama Mariana Gómez y ella está protagonizando ahorita. Linda. Sí, es muy amiga mía, ella está protagonizando ahorita una novela ahí, entonces me he visto ¿cuál? Por verla, Arelis. Ah, ok. Entonces he visto varios capítulos. ¿Y es buena? ¿La amiga sí, o es la historia, novela? Es la historia de una cantante de música popular que se llama Arelis Henao. Y es una historia tremenda. Muy buena. Nicolás, ¿qué producto ve de Caracol? Ninguno. Ay, mijo, ¿no sientes un toquecito ahí de lambonería? ¿Sabe qué? El gol Caracol. Los partidos de la Selección Colombia. Claro. Ay, hermanito, hermanito, es que el silencio es oro, no se le diga. Uy, cayó como una baraja de naipes de esos españoles. No, yo, impecable. Uy, hermano. Impecable. Espadas, todas esas vainas, bueno. Sotas de bastos, bueno, todas esas vainas. Esa vaina, sotas de bastos. Uy, Nico, lo vi copas, peor que yo, hermanito, oros. Hermanito, hermanito. Hoy no nos sonríe la fortuna de la honestidad, al menos a usted. ¿Cómo? Perdóneme, soy un libro abierto. Bueno, un buen plan, por favor, María Juli. Pues un buen plan, comer. Y comer hamburguesas. Yo soy fan, fan hamburguesera, como sé que Nico también lo sí, lo sí, es. Sí, sí, yo soy muy hincha. Bueno, pues ya Tulio Recomienda anunció la fecha del próximo Burger Master. Ah, eso es buenísimo. Recordemos que es esta actividad que este hombre se inventó hace unos años, hace como 4 o 5 años, empezó como en el 2017, donde congrega como a varios hamburgueseros, varias casas de hamburguesas, y sacan una hamburguesa especial que venden por un precio muy bajo durante una semana. Pues empieza el 25 de abril y durará 7 días. Van a participar 21 ciudades simultáneamente. Entonces va a estar Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Montería, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Manizales, Armenia, Pasto, Popayán, Tunja, Yopal, Valledupar, Quibdó y Neiva. Uy, gran descubrimiento, ¿no? Planean servir más de 2.000 hamburguesas. En el 2019 se vendieron más de, en el 2019 participaron 13 ciudades y según las cifras de Tulio se vendieron más de, dos millones. 2 millones de hamburguesas en una semana, que representaron 28 mil millones de pesos. Bárbaro. Ahora, esto va a ser también una semana, 7 días, pero muchas más ciudades, 21 ciudades. Así que va a ser un evento gigante para que se vayan planillando. Es muy sencillo. Se sacan como combos que, Nico, como a 15 mil pesos, 14 mil pesos. La hamburguesa, la gaseosa y las papitas. Sí. Y es muy barato y eligen como los mejores sitios de hamburguesa de cada ciudad. Claro. Y ahí es donde la gente va a comer. ¿Cuál es el plan? Ir a varias, en esa semana, lograr ir a varios sitios de hamburguesa. Exacto. Y en la aplicación uno va votando por cuál es el que más le gusta. Y listo. Scary Pockets y David Simmons. El Fantasy, que fue grabado por Brad Carey para su disco Daydream del 95. Versión de funk, aquí está. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vegestorios. Porque allá. Con dolor allí. Con dolor allá. Bueno, quería contarles los sabores de los ositos de oro de Haribo. Naranja, piña, manzana verde, fresa, limón y frambuesa. No era muy fácil acertar los seis. No, no, no, no. Pero cuando usted tiene internet, brother. Bueno, tranquilo, hombre, tranquilo. Yo pensaba como en colores. Como decía mi abuela. También en colores. Rojo, el amarillo. No. Hay uno que es como blanquito transparente. Sí, hay uno que es transparente. No. Verde. Estoy dando los sabores. Este debe ser el de manzana. No estoy dando los colores. Voy a volver a repetir. Los sabores de Haribo son naranja, piña, manzana verde, fresa, limón y frambuesa. No era muy fácil. Sobre todo que es que fresa y frambuesa. Sí, ahí se complica muy un poquito. Raro, un mismo paquete. Pero cuando usted tiene internet y lo tiene a la mano, ¿cómo? No hay ninguna complicación posible para ganar un arepazo. No, por eso no lo hice. No, es que yo tengo mis dudas. No, pero tranquilo, hombre. Pero es que yo tengo derecho a tener mis dudas. No, pero tranquilo, por eso. Pero es que yo estoy tranquilo, pero con dudas. Fresco. Es que son dos cosas distintas, Nicolás, usted que es un tipo del idioma. Nah. Estar tranquilo o estar dudoso son dos cosas muy lejanas. No, porque lo que pasa es que cuando usted entra en duda, se pierde la tranquilidad, ¿ve? No, tengo dudas, pero no es, usted está tranquilo, pero duda, pero está fresco, pero duda. No hay forma de que me rebata eso. Pierde cierta tranquilidad. Depende de su personalidad. Ahora, si usted es un manojo de nervios ¿vio? Y le dan dudas, pues se vuelve pedazos. ¿Vio? Es que hay. Pero es que yo no soy un manojo de nervios, yo estoy tranquilo hoy. Ah, no digo yo. Si estuviera nervioso, estaría muy, muy mal. ¿Cómo sería usted ahí? Intranquilo. Muy intranquilo. Muy nervioso. Hago la poción que dijo María Juliana, el señor que se tomó la vitamina esa. La mato así, porque bueno, con espuma en la boca. Bueno, tranquilo, sí. Hombre. Sigamos. Esta es una nota súper linda. Pero podemos ponerle a esta nota los verdes también, a esta vitamina. ¿A los verdes también? Sí, vegestorio y verde. Ah, qué bueno los verdes, me gusta. Vida consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Los verdes. Muy buena. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Bueno, esta señora se llama Yelena. Uh-huh. Es que pues hay que Yelena Osipova. Sí. Osipova, es que yo no hablo Osipova, bien. Osipova. No, me imagino usted con esa raíz. Pero bueno. Yelena Osipova nació en San Petersburgo en 1942. Y era un símbolo de la resistencia en Moscú. Pero las imágenes del arresto de esta frágil y diminuta anciana por 8 fornidos agentes, protegidos con cascos y chalecos antibalas, la han convertido en una metáfora del rodillo represor de Putin. Osipova es el rostro visible de las más de 7.600 personas detenidas por apoyar a Ucrania o pedir la paz. Mm. Las imágenes del arresto de Osipova ocurrió el pasado miércoles, mientras sostenía un par de carteles alusivos a la paz, empezaron a correr como pólvora en las redes, mucho antes de que se supiera que era una anciana a la que llevaba mucho tiempo en este tema. No tardó mucho en saberse que la mujer detenida era superviviente del sitio de Leningrado. Vino al mundo en la ciudad en pleno asedio de las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial y ya de adulta se volvió pintora y dedicó su arte a la independencia. Rusia es un pájaro, no un oso, fue su lema. Mm. Pues esta anciana ha sido arrestada 9 veces por antidisturbios mientras pedía paz y el fin de las armas nucleares. Muy verde. No, pero una verdura. Otra vez presa. Muy cucha. Pero una verdura terrible, le digo. O sea, María Juliana es... ¿Qué? María Juliana tiene toda la calle, es más viva que nadie. Le cambia las llantas a un carro en una servideca sin que uno sepa, o sea, todo. Aura Juliana es Aura Cristina Gainer en potencia. Le cambia unas llantas sin herramienta, ¿no? Eso es una berraca, pues. Una herramienta no, pero sí la cambio. ¿Sabes cambiar llantas? Sí, claro. ¿Alguien tiene un vejestorio? Mi hermano me enseñó. Yo tengo un vejestorio. Y este es un anciano que agarró a golpes con su bastón a un hombre de edad mediana en la barra de un bar. Pues este señor, el anciano lo empezó a insultar. El otro le respondió, hey, ojo, que te pego, pues lo amenazó como con darle un puño. Sí. Y este anciano alzó el bastón y dijo, tóqueme. Y lo empezó a insultar. Entonces el otro le decía, ¿pero qué le hice? ¿Yo qué le hice a usted? Y él dijo, cogerle el culo a una mujer e intentar darle un beso en la boca. No. Entonces, El otro le respondió, ¿a usted qué le importa? Es que eso no se hace, respete. Bueno, el hombre parece que había, unos minutos antes, había hecho eso con otra mujer. Este se dio cuenta y le alcanzó a dar un golpe en la cabeza, pues le abrió la cabeza a este otro señor y se armó tremendo altercado en este bar. Esto fue en España. Terminaron llamando a la policía. Pues hay un video donde se ve al anciano pegándole porque una persona empezó a grabar, lo subió por supuesto a redes y esto está rodando por todas partes. Nicolás, la pregunta del día, por favor. La mejor noche de motel que has tenido en tu vida, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Y tenemos premio o no? Claro, un premio, pero mire, un premio magnífico. Le voy a contar qué es. Más perdido que el hijo. Perdóneme, las cosas buenas nunca serán de afán. Toman tiempo. Cena completa para cuatro personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante Cristóbal. Cristóbal es un restaurante especializado en coctelería. Delicioso. Una mezcla perfecta entre sabores diseñados por Chris Carpentier y un ambiente musical comandado por el New Wave y ritmos llenos de groove. Los fines de semana la música en vivo es la encargada de acompañar a los visitantes de Cristóbal. Ubícanos en Bogotá en la carrera 12, número 8457 y síguenos en Instagram como @CristóbalBTA. Lo probé el fin de semana pasado. ¿Qué tal? Muy rico. No, pues la comida. Cena deliciosa. Completa, cuatro personas, botella de vino, botella de whisky en Cristóbal. Buenísimo. A la pregunta, Nicolás. La mejor noche de motel que has tenido en tu vida, ¿qué fue lo que más te gustó? El poco original. ¿Qué dice? Fui con una chica de la vida. Mire, ella llevó una maleta un poco grande. Pero pues no le di importancia. Iba preparada. Cuando todo terminó nos quedaban como 2 horas y de la maleta sacó un pollo asado que estuvo delicioso. Excelente. La mejor promoción con la que me he encontrado. Nota, Nico. 5-4. Remate en un parque, 4M, la gente se empezó a ir. Eso es Richie no sé qué. Entre las últimas chicas más porno que me miraba con desdén y yo, dice dolerle el cuello por molestarle, ofreció un masaje y contestó, ¿dónde sería? Ya en el motel, solo hasta que nos unimos en el éter pude creer. ¡Oh! ¡Qué poesía, hombre! 5-4. H. Galindo, después de tomarnos unos buenos Dubonet. Eso. No, es que hay que decirlo en colombiano. Sería Dubonet. No, Dubonet. Claro, el Dubonet. Nos dirigimos con una ex a una residencia del Restrepo. También no fue que debajo de la cama nos encontramos un jafajo de billetes. ¿Cómo así? A lo que le refiere la susodicha. Cambiamos de habitación, una con jacuzzi. Bueno, vea pues, 5-4. Dólar 3.800, el petróleo 118. En pleno mundial de Brasil, una amiga brasilera japonesa me invitó a panadería, que resultó siendo un motel que se llamaba Cuca Fresca. Ustedes ya se podrán imaginar en qué terminó este azote. Nota, Nico, Luis Corto. 5-8. Don Jaime, se le escucha mejor cuando canta Dos Origuitas. Jetro Yul. Ricardo Soto Zapata. Ricardo no nos escribía. Creo que ya se cambió de foto, se ve bien, Ricardo. ¿Y qué dice? De paso, para Manizales, en Girardot me quedé en un hotelucho barato y de mala muerte, sin embargo, ha sido la mejor noche de mi vida. Me tomé media de guaro. Sí. Me amé 2 veces. Y dormí 12 horas como un angelito. Ahora casado y con 2 hijos, a duras penas tengo para mí. Nota, Nico. 5-8. Me amé 2 veces. Sí. Eso es muy fuerte. Muy berraco. O sea que es un moterito. Media de guaro. Me amé 2 veces. Y a mí mismo. Me amé 2 veces y 12 horas dormido. ¿Cómo olvidar la coconitómbola? Y su rueda giratoria manipulada maliciosamente con un pedal por el portero para que nadie ganara la botella de whisky con ñapa. Ah. Saludos para Angélica Coco Loco. Bueno, hombre. fue en Los Faroles, que quedaba saliendo por la 13, la misma. Era una pobreza de motel, pero se pasó bueno, sí, porque se logró maquillar el ojo de muchas, muchas, muchas historias. Yo no sé. Como en mi casa no había parabólica, tenía por afición ir a la que se debe y después ver un partido de la liga. No, eso no tiene nada que ver. Bueno, ahí vamos. Una vez entrando a la 63, vi lo que creo era un profesor de primaria, el de religión. No, hombre, tranquilo. Todos pueden. Jaime, me ha sorprendido María Juli. No le daba ni dos meses en el programa. No, pero ¿cómo así? Ya llevo 2 años. Ahora, ella ahí toda calladita es la que va desbancando. Saludos a doña Mónica y que se cuide mucho. Pues decían que era la aula que me iba a sacar, ¿no? Mira. No puedo conmigo. No, le ofrecieron mejor, un mejor puesto. Y se nos fue, lástima. En mi lugar con mi jefe prendida en tremendo show, ya lo echamos, hermano. Bueno, Nico, pues yo creo que pongamos musiquita. ¿Cierto? ¿No? Está como para música. Claro, Sergio Méndez, William Will I Am, Surfboard de Jobim. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, los homenajes de hoy. A ver qué nos puso Emilio y qué nos puso Orlando Rivera. A ver. Fue Orlando, pero bueno, vamos. En un día como hoy nació Jorge Celedón. Vamos a dedicarle el programa a Jorgito Celedón. Bueno. No, hombre. Emilio Estefan, Humberto Tosi, nació Luke Perry, el de Beverly Hills, nació Javier Pérez de Cuellar, hombre, claro, de la ONU, secretario de la ONU, claro, nació mucha gente, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que nació Chris Rea, y quiero poner esta canción completa, Orlando, ojalá esté usted la versión completa. Él nació en el 51, esto se llama On the Beach. Vamos a una escultura brillante de España. No les voy a dar el nombre para que no empiecen a buscar en internet los que son ávidos. Considera la gran joya de la escultura ibérica, esculpida hace mucho tiempo. No goza de buena salud. La piedra caliza con la que fue tallada, ha absorbido con el paso de los milenios sales solubles que desaconsejan su traslado. Es que la quieren mover y no dejan. Y es una obra absolutamente divina que en este momento está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y veo una foto de una chica que la contempla. Es la escultura más famosa de España. El 4 de agosto se cumplen 125 años del descubrimiento de la que inicialmente se conoció como, no digo nada, da la profusión de adornos que cubren su rostro. Fue descubierta en lo que ahora es el yacimiento de la Alcudia, a 3 kilómetros de, no digo nada, durante unos trabajos agrícolas. Después fue transportada a la vivienda del dueño del terreno, donde se enterraron para que la disfrutase el vecindario. Pues se fue a París porque un arqueólogo pues dice que lo más bello, y la adquirió por 4.000 francos y la metió rápidamente en un barco con destino al Museo del Louvre. Cuando Franco, pues sí, hizo lo que hizo con España, logró volverla a su país junto con otras joyas de arqueología. Y bueno, fue expuesta en el Museo del Prado y ahora está en el Museo Arqueológico Nacional. Yo les recomiendo que miren una foto de este trabajo, que es la Dama de Elche. Sí, ya sé cuál es. El equipo de fútbol. No, sí, bueno, claro. ¿Hace cuánto tiempo la hicieron? ¿La esculpieron? 20 segundos. Ay, carajo, le escribió. Tiene tiempo a arreglar. Listo. Mónica Martínez. No, yo pido un año, hermano. Música otra vez. Ah, pero dijiste hace cuánto tiempo. ¿En qué año? ¿En qué año? Por eso, pero es que un siglo no es hace cuánto tiempo. Es que los siglos es muy distinto. ¿Hace cuánto tiempo es hace cuánto tiempo? Pero un siglo no es hace cuánto tiempo. Hoy estamos a 2022, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Me ponen hace tantos años. Otra vez, por favor. Muchas gracias. Si no, yo trato, pero no garantizo. Menos uno para Orlando Rivera. Cambió 6 veces. De una vez. En los originales. Ama Elche hace 120 años. La no, hermano, o sea, hay cuadros de Alejandro Obregón que tienen 80 personas. Pero tranquilo, deje Obregón, hombre. La mamá de Elche. Hermano, por Dios. Es una estatua linda. Es un busto. Una carita. Mónica 132, muy mal. María Juliana 2000, muy bien. Nicolás Samper 3000, muy bien. Bueno, me tocó lucharlo, pero chapó para Nicolás hace 2600 años. Nicolás puso 3000. Chapó. Oiga, pero Mónica, un porcentaje de error importante. Porque ante pero no, el error, da, el error se puede llevar a la victoria, fíjate. Importante. Eso no es el 3%. Por 1.3. Perdóname, estoy dándole un punto simple. No le estoy dando más uno. 30% le da un poco. No, tampoco. No le estoy tampoco dando más uno. Bien, punto simple. Menos uno para Orlando Rivera. Y por favor, concentradito. Yo sé que es tarde, pero para mí no es tarde. Para mí comienza el día. No, si estamos en los albores. ¿Cómo va el arepazo, María Juliana? El arepazo va así, Jaime. Yo tengo menos 9 puntos. Orlando tiene menos 3, ahora sí. Sí. Mónica tiene menos 2. Sí. Y Nico, 0. ¿De qué te ríes? Si tienes un 0. Ni fu ni fa. Soy como la Dama de Elche. ¿Qué humo? 3000 años y sigo intacto. En el arepaso. 2600 años es la vuelta. Ay, hombre. Es que de verdad. Es que de verdad. Como la Dama de Elche soy. Hace 2600 años es antes de Cristo, claro. Viejo. Pero bonita, busquen la foto y es bien bonita. Es un poco engolada, pero. Muy engolada, sí. Como tiene la voz. Muchas golas. Uy, tiene y mucha un poco vaina de golas en la cara. Sí, en las orejas y mucha vaina. Bueno, vamos a despegar. y vamos a poner un poquito de música, si les parece. Duran Duran, A View to a Kill. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creerle. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. El diablo está en casa, pues. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Burda, pero ¿a qué otra cosa quiere que huela, mi comandante? Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Ella se llama Ludmila Kleiner. Sí. Fue una de las incontables víctimas de aquel 23 de octubre del 41, pero no murió. Su tío murió en un depósito de municiones, 1941. Los prisioneros se contaban por miles y los nazis decidieron ahorrar balas. Los encerraron en un edificio, les echaron gasolina y les prendieron fuego. Los quemaron vivos, recuerda esta anciana de 83 años que estaba en la sinagoga. Se salvó, la tragedia está grabada en la memoria de la comunidad judía. Los nazis y sus aliados rumanos necesitaban vengarse del atentado que habían sufrido el día anterior, cuando un explosivo reventó el cuartel general de las fuerzas de ocupación, matando a decenas de ellos. Pues hombre, parece que mataron 25.000 personas rociándolos de gasolina. ¿Y saben dónde quedó esta tragedia? ¿Dónde? En un sitio que se llama Odessa, en Ucrania. No me diga, claro. Donde la tercera parte era judía. Hoy en día, bueno, después de ese holocausto quedaron 600. Y los rusos están haciendo una operación anfibio para tomarse Odessa en los próximos días y ya negar la entrada al Mar Negro de Ucrania. Sobre el tema de la planta nuclear que los rusos se tomaron, está confirmado que no hay ninguna fuga. Y hoy pues Zelensky, que está muy en las tablas, sí, dijo que si se produce alguna fuga, habría que evacuar toda Europa, pues dijo él. Ojalá no se presente, porque es una planta 10 veces más grande que Chernobyl. Sí, eso es. Entonces la situación es delicada, pero no, controlaron el fuego. Y la radiación está normal, los niveles están normales. Pero pues sí, está muy fuerte la cosa rusa, ¿no? No, pero le digo, está en fragor. ¡El infierno, Nicolás! Bueno, pues hoy terminó el juicio que tenía como responsable y como centro de la atención a Roberto Ramón Romero. El 3Rs, le decían. Porque después de muchos peritajes, después de evaluaciones forenses, después de cotejación de muchas pruebas, finalmente la fiscalía logró reconstruir qué fue lo que pasó el domingo 3 de mayo del 2020 en la calle San Lorenzo al 3000 en San Pedro, en Argentina, cuando una de las hijas del matrimonio que llevaban el hombre conocido como 3Rs y María Esperanza Fernández entró al cuarto nupcial y al abrir, al ver el tálamo, encontró el cuerpo inerme de su madre tapado con almohadas, pero donde se veían incontables lagos hemáticos. Pérdida de materia gris. Pues Triple R con un mazo le había roto el cráneo a su pareja en la noche, mientras ella dormía. Dijo, voy a darle el sueño definitivo a esta mujer. Y le metió 8 mazazos que acabaron con su vida. Hoy el juicio terminó y después de encontrar todas las pruebas halladas, sobre todo la masa con la que se, o el martillo con el que se cometió el crimen, que fue encontrado en un basurero y que estaba ensangrentado con rastros de pelos y rastros de materia gris de la mujer. ¿Qué es eso, Nico? ¿Tienes que ser tan gráfico? Perdóname, estamos hablando de un juicio. Todo es inventado, no pasó nada. Siga. Fue condenado a cadena perpetua. Tres R's, nunca volverá a ver la luz. Eso es mucho plomo de nada. Qué horror. Qué horror de verdad. Qué horror de verdad. Este es no. ¿Yo qué hice? No, hermanito. Bueno, vamos con música. That's the way I like it, número uno en el 75, con Casey and the Sunshine Band. La universidad más antigua del mundo fue la Universidad de Nalanda en la India, universidad budista que desapareció después de su fundación cuando un rey turco destruyó la ciudad. Va a tener 10.000 alumnos, pero desapareció. Entonces queda la universidad más antigua del mundo que todavía está en su sede en funcionamiento. ¿En qué año fue fundada esa universidad de la que les hablo? La primera universidad del mundo que sigue en funcionamiento. 20 segundos. ¿En qué año se fundó? Muchas gracias. El que acierte, lo expulso del programa. Muchas gracias. Nicolás, año 10 antes de Cristo. Orlando, año 1650. Mónica, año 1820. María Juliana Correa, año 1720. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Nicolás Samper. Y menos uno para Mónica Martínez. En los originales, la correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... No es pega, Nico, no es pega. Correct. No, es que estoy amagando un poquito. La amago y luego pan. Toco me voy. La Universidad de Al-Karawini en Fez, Marruecos, fundada en el año 859, denominada Universidad de Karawigin-Gin-Gin-Gin. Reconocida por algunos como la primera y tiene el honor de ser la más antigua y que todavía está en funcionamiento. La segunda es la Universidad de Al-Azhar de Egipto, fundada en el año 972. Las universidades más antiguas de Europa, la número uno, Bolonia, 1088. Oxford. ¿Dónde? Oxford. ¿Cómo? 1096. Cambridge. ¿No, qué? 1209. La Universidad de Salamanca, 1218. Y la Universidad de Padua, en Italia, 1222. ¿Cómo va a dar el paso, María Juliana? Bueno, pues yo tengo menos 9 puntos. Orlando y Mónica están empatados en menos 3 y Nicolás tiene menos 1. No entiendo lo de Nicolás, si el tipo siempre está en positivo. No, pero es que yo empiezo lento. Bueno, perfecto, bueno. A ver, pongamos musiquita, muchachos. A mí se me acabó el repertorio. Orlando creo que tiene. Sí. Esta canción es de Black Eyed Peas y se llama Constant. Constant. La FM en Medellín, 106.9. Pasando el charco. En los originales. Antes de ir pasando el charco, les quiero recordar el premio de la semana, que es un gran premio María Juliana Correa, hombre. Oiga, Deli, ¿por qué el hombre? No, porque quería hablar paisa, pero sí, es que me acordé que Sarria lo hace mejor. Sarria yo creo que... No, Sarria lo hace horrible. El mejor acento paisa yo he oído en mi vida es el de Carlos Sarria, que es una porquería. Es ¿Y qué tal el acento pastuso? ¿Cómo fue que dijo? Pues, ¿te acuerdas? Bueno, el premio es una cena completa para 4 personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante Cristóbal. Cristóbal es un restaurante especializado en coctelería. Una mezcla perfecta entre sabores diseñados por Chris Carpentier y un ambiente musical comandado por el New Wave y ritmos llenos de groove. Los fines de semana, la música en vivo es la encargada de acompañar a los visitantes de Cristóbal. Ubícanos en Bogotá, en la carrera 12, número 8457, y síguenos en Instagram como @CristobalBTA, como Bogotá, pues, pero abreviado, CristobalBTA. Entonces les recuerdo el premio, cena completa para 4 personas. Qué premio. ¿Qué tal ese premio? Lo máximo. Bueno. Cena completa para 4 personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante. Les voy a recomendar una cosa, al que se lo gane, que pida papas trufadas, no se arrepiente. Tremendas. Muy ricas, de entrada. Bueno. Entonces ya queda la recomendación hecha de María Juliana sobre Cristóbal. Bueno, pues resulta que entrevistaron a Emanuel Villa. Emanuel Villa es un futbolista que fue compañero de Ronaldinho en el Querétaro. Ronaldinho, que arrancó su carrera en el año 97 y en Gremio de Porto Alegre, Sebastián Lazzaroni el que le da la oportunidad. Y bueno, después empieza a funcionar, se va a Francia, al PSG, luego se va al Barcelona, logra todo lo que logró con el Barcelona, luego vuelve a Brasil, va al Mineiro, va a Querétaro en México, y Emanuel Villa era un compañero suyo argentino. Entonces entrevistaron a Emanuel Villa, y es la típica, ahí sí, Emanuel Villa ya tiene claro que si lo van a entrevistar es para ver cómo le fue con Ronaldinho, para que cuente algún cuento Ronaldinho. Claro. Entonces le preguntaba, bueno, ¿qué hubo, Villa? Entonces, ¿usted qué jugó con Ronaldinho? ¿Por qué no nos cuenta alguna vaina rara del tipo? ¿Usted qué le llama la atención? ¿Qué anécdota, pues, vivió con Ronaldinho? El tipo dijo, mire que si hubo una anécdota así que me marcara mucho con él, un tipo además, pues, digamos, amable y tal, fue un día que necesitaba Ronaldinho 30,000 pesos mexicanos. Entonces le dijo a Manuel Villa, oiga, ¿usted no tiene 30,000 pesos que me preste ahí? Entonces Manuel Villa, no, pues si quiere yo lo acompaño al cajero, pues porque no tengo acá. Sí. Si quiere yo lo acompaño al cajero y la vaina, ¿qué necesita? Claro, para que la saque él, para que saque Ronaldinho la vaina. Claro, sí. Vamos al cajero. Y Ronaldinho se quedó mirándolo como, ¿cómo así? Sí, camine, vamos al banco. Ahí, pues usted tiene su cuenta y ahí usted puede sacar la plata que quiera. Ronaldinho respondió, ¿cómo así yo puedo sacar plata? ¿Qué? Tipo, no. ¿Cómo así? Te lo juro. No entiendo. O sea, cuando necesita los 30,000 pesos mexicanos y Villa le dice, camine, vamos al banco, como si tú y yo estamos acá y sí, venga, sí, acompáñame sí al banco, al cajero. Y tú me contestas, ¿cómo así yo puedo sacar plata? Entonces el tipo le dijo, sí, porque, o sea, pues es que así se mueve el mundo, básicamente. O sea, usted llega con una tarjeta, si no tiene la tarjeta, usted va y habla en las cajas, dice, mire, yo soy tal. Chequera. El número, claro, o sea, puede hacer un cheque. Y le dan efectivo, pues para eso son los claro bancos. Bueno, Ronaldinho era como, esto es un mundo que yo nunca había... No, pero ¿de qué año estamos hablando? Fue, imagínate todo lo que ya había pasado Ronaldinho. Gremio, selección brasileña, había quedado campeón del mundo en el 2002, París Saint Germain, Barcelona. No, pero ¿cómo así? Mineiro, Querétaro. Tenía, o sea, que estar tipo, molestando. No. ¿No? Imagínate que... el que manejaba las finanzas de Ronaldinho era el hermano de Ronaldinho. Y los futbolistas son tipos que viven unas burbujas muy extrañas. ¿Verdad? O sea, era uno él cree que no. Era él el que sacaba plata y le daba efectivo. Claro, entonces Ronaldinho le decía al hermano, oiga, deme ahí $500. El hermano, espéreme, listo, tan, y le traía los $500. Deme $1,000,000 para comprarme una casa. Listo, vea, aquí está $1,000,000. Ronaldinho no sabía sacar plata de un cajero automático. Increíble. O sea, siendo ya un tipo súper consagrado, súper famoso en el mundo, él no tenía ni idea que eso se podía hacer. Tiene razón, ellos viven en burbujas, bueno, yo no sé si todavía, pero por lo menos por algún tiempo, ellos vivían en unas burbujas tremendas que nadie, ellos no hacían nada, todo el mundo hacía todo por ellos. Exacto. Entonces, cosas tan sencillas que para uno es lógico, claro, aprender un cajero a sacar plata, para, pues no lo necesitaban hacer. Porque tienen ahí una cantidad de esbirros que le hacen vainas, claro. Pero cuando se retiran, bueno, en este caso, era jugando, era activo, era profesional. Y bueno, el hermano de Ronaldinho, acuérdate, que lo metió en un rollo muy grave en Paraguay. Claro, que estuvo en la cárcel y todo. Estuvo un montón de tiempo, como 6 meses en la cárcel. Bueno, unos meses. Y en pleno arranque del COVID, además. Sí. Bueno. Principios del 2020. Pues eso contó Emanuel Villa, que no me extraña, por lo que María Juliana y yo también hemos oído cuentos de esos, que los futbolistas a veces están en una burbuja que ni siquiera saben dónde les consignan. Futbolistas, ¿cómo? Artistas, gente muy famosa, gente que tiene, exacto, mucha fama. Y es gente que de pronto te dice, yo me acuerdo. Con los herederos. Un caso especial, me acuerdo. Un día hablando con un exfutbolista que trabajó conmigo. Y entonces el man le decían, bueno, pero entonces, oiga, y usted ya trajo el RUT y no sé qué. ¿Qué es el RUT? ¿Cómo? No, a duras penas sabe uno qué es el RUT. Ahí sí yo los, exacto, entiendo. Ahí sí yo los entiendo. Y yo, pero no, yo... tienes que ir a hacer una vuelta a la DIAN, actualizar el RUT. ¿Qué? ¿Usted cómo le pagaban? Le preguntaba, ¿usted no le consignan en su cuenta la plata? A mí de pronto, póngale que, no sé, porque nos pagaban lentamente, digamos, no era como... Uno que si es empleado, pues te pagarán cada 15. La quincena, o los 30, mensual, en fin. Sí. No, a mí de pronto por ahí cada 2 meses llegaba el presidente del club con un tal ego lleno de plata. Increíble. Una locura. Bueno, eso es pasando el charco. ¿Tú qué tienes pasando el charco, María Juliana? Pues hemos estado hablando, ¿te acuerdas que ayer estábamos hablando de estos millonarios rusos? Bueno, nos hemos hecho en hablar de Usmanov, de Abramovich, de todos los que están ahí muy cerquita al entorno Putin. Pues la policía italiana incautó un yate propiedad de Alexei Mordashov. Uh-huh. Ese es otro de los que hace parte como de ese conglomerado de millonarios que son muy afectos al régimen. Pues, según la fuente, es el hombre más rico de Rusia. Pues antes de ser incluido en la lista negra de la Unión Europea, uh-huh, esta semana, pues tras el ataque de Moscú a Rusia que todos conocemos. Se llama el Lady M. Es un yate que tiene 65 metros de eslora. O sea, es un monstruo de yate. Yatecito grande. Sí. Pues fue incautado en el puerto de Imperia, al norte de Italia. Sí. Dice la fuente, esta medida pues se produjo después de que en esta semana también se incautaron otros yates en Francia, en Alemania, todos pertenecientes a oligarcas rusos. Según estos medios de comunicación italianos, el Lady M fue construido por los constructores navales estadounidenses Palmer Johnson en 2013. Y ponle, ¿cuánto vale? No, pues debe costar un platal 27 inimaginable. $27 millones. No me parece tan caro. No es tan caro. O sea, 65... Quítale el atrevido. No, 65 metros de eslora. No es este yate el de que estábamos hablando en estos días, el de Besos. Sí, exacto. Creo que es más grande. Bueno, pero igual. El de Abramovich, ¿cuánto fue? El que le iban a incautar, creo que era $43 millones. Uh-huh. Entonces, imagínate. Bueno, pero ahí van cayendo, ¿no? Los están cercando por todas partes. Terriblemente. Vamos con música. Esto es The Weeknd y Ariana Grande y Save Your Tears. La FM en Cali, 98.5. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man sí está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, eso no está ni bueno. No. Oye, ¿tú cómo estás de latonero? ¿Del atonero? Mal. O sea, estás abajo del atonero. Abajo del atonero. ¿Estás meditando? O sea, tu carro está un poquito cascado y sí, tal. Sí, un poquito. Le podría dar una... una latoneadita. Es que no hay nada mejor que uno recibir como esos consejos de la gente, como un latonero de confianza, así que le ayuden a uno a hacer las cositas más baratas. Te tengo el latonero, pero indicado. A ver, es ¿con muy qué bueno. vas a salir? No, es el latonero de Kim Kardashian. Ah, ok. Entonces, es el latonero. Pero así como barato. Que baratos, yo creo que no me organiza mi carro, pues creo que me duele un ojo de la cara. Echa torno, te saca chichones con chupa, ¿sí has visto? Sí, cómo claro, con la chupa? Claro, así. claro. Bueno, pues Kim Kardashian tenía el carro como tu carro. ¿Qué carro tiene Kim Kardashian para empezar? No, pues el tuyo, ¿qué color es tu carro? Gris. Carros grises tiene. Lo que pasa es que tiene... yo creo que un poquito más de más categoría. Sí, tiene un Rolls Royce. Ah, sí. Tiene un Lamborghini. Claro. Y un Bentley. Ok. No, por ahí está. Pero son grises, digamos que si tenemos alguna similitud. La pintura es parecida. Ok. Bueno, ¿tú sabes cuánto le costó la latonía? Lo que pasa es que los mandó pintar todos de gris. Entonces, si hacemos cuentas, por si se te ofrece, pues, el latonero. A ver. Mira, el Rolls Royce, más o menos, digamos, haciendo cuentas entre el Rolls Royce, la pintura, mano de obra, todas esas vainas, le salió en todo en $100,000. Ok. Pero está bien, 30 por carro está... te estoy tirando un precio muy bueno. ¿Te parece que es competitivo el precio? Pues te va a quedar como el carro de Kim Kardashian, ¿no? Pues habrá que ver también el resultado, qué tan bueno es. Si vale la pena invertirle ese dinero. Pues abajo, por pero supuesto. No, por ahora estoy bien, ¿sabes que está bien mi carro? Sí, uno sí, le echa rubia ahí al carro. Mi carro está rico ahí. ¿Dónde sí, está? Y le echa uno un poquito de rubia así para los rayones y listo. Ocupadito para los tallones y ya. Bueno, pues te voy a contar, porque esto es abajo, pero muy... muy arriba el premio de la semana, porque ya hemos elegido al ganador de una cena completa para 4 personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante Cristóbal. Ya les contamos que Cristóbal es un restaurante especializado en coctelería, una mezcla perfecta entre sabores diseñados por Chris Carpentier y un ambiente musical comandado por el New Wave y ritmos llenos de groove. Los fines de semana, la música en vivo es la encargada de acompañar a los visitantes de Cristóbal. Queda en Bogotá, carrera 12, número 8457. Y si quieren conocer más de Cristóbal, síganlos en Instagram como @CristóbalBTA. Y el ganador de este premio de la semana magnífico, de esta cena para 4 personas con botella de vino y whisky en Cristóbal, salió en el tema de hoy. A ver. El tema de hoy fue la mejor noche de motel que has tenido en tu vida. ¿Qué fue lo que más te gustó? Y ganó Luisa María. ¿Qué dijo? Dijo. Tiramos rápidamente y se durmió. Pero lo mejor fue que me puse a canalear y estaban pasando El Padrino. La vi completa tomando cerveza en pelota. Excelente servicio. Es un gran tuit. Bueno, es un gran tuit. Pues Luisa María se gana entonces la cena en Cristóbal. María Juliana. Que la disfrute. Ya pues, le dije que tiene que pedir papas trufadas. Exactamente, las papas trufadas. Bueno, María Juliana, feliz fin de semana. Nico, que descanses. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a Cristian Rojas, a Orlando Rivera. Y nosotros nos despedimos, pero claro, nos vamos a ver el lunes. Pero nos despedimos con música. Ay, pero espérame, porque se me refundió la música. Porque es que estaba aquí. Ah, ya le dije. Wild Blue, John Mayer.